Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Doce y 39 minutos, continuamos en el magazine local de Talavera y su comarca hablando de las cosas que pasan en nuestra ciudad. Y algo de lo que nos gusta hablar es de idiomas. Hoy están con nosotros María Teresa Sánchez Gabriel, ella es la directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Talavera, y Enrique Pilar Narros, el jefe de estudios. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Y muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestros estudios. Y muchas gracias por invitarnos. Bueno, la Escuela Oficial de Idiomas ha abierto ahora, en septiembre, una nueva oportunidad para todos aquellos que se quedaron fuera de plazo en mayo, si no me equivoco, uh-huh. Para volver a solicitar el entrar a estudiar idiomas en la Escuela Oficial. ¿No es así? Sí, sí, efectivamente. Siempre ha habido un plazo ordinario en el mes de mayo y, bueno, a partir de unos años pues ya pusimos un plazo extraordinario para ofertar las vacantes. Uh-huh. En cualquier caso, pues también nos dimos cuenta de que hay mucha gente que viene en septiembre precisamente por la movilidad. O sea, tenemos el perfil de nuestro alumnado es pues un perfil muy variado y la movilidad es decir, que la gente se matricula cuando sabe dónde va a trabajar, cuando sabe dónde va a vivir. Yeah. Entonces, septiembre es un mes importante para la matrícula. Y le doy paso a mi compañero para que hable un poco de cómo se desarrolla este proceso extraordinario. Bueno, pues eso, la noticia es que nunca es tarde para aprender idiomas y nuestras puertas siempre están abiertas para todos aquellos que quieran aprender o continuar aprendiendo un idioma de los, ajá, que enseñamos. Entonces, cada vez intentamos ser más flexibles, porque hay gente que no sabe, como decía Teresa, lo que va a hacer en septiembre. Claro. O se le pasó el plazo. Pues tenemos la noticia es que todavía hay plazas. Y además, no solo porque, claro, tenemos distintos niveles, desde este año, que también venimos a contar varias novedades, un año más para llegar al perfeccionamiento total del idioma, son 8 cursos, desde nivel básico A1 hasta, como novedad en inglés y francés, C2. Entonces, se puede empezar de cero, si no conoces, ajá, el idioma, o se puede empezar en otros cursos si ya lo tienes aprobado. Pero si no tienes aprobado y conoces idiomas, pues existe la posibilidad, y creo que tú lo sabes, que me has contado un poco un secretillo, pues puedes, sí, hacer una prueba de nivel para acceder al curso que se corresponde, ajá, un poco con los conocimientos previos. Y ya, desde el año pasado, tenemos también esta prueba en septiembre. Claro. Para que se decida. Además, es que yo creo que hay un poco de leyenda urbana con respecto a las escuelas oficiales de idiomas, y es que se cree que nunca hay plazas. Que la gente. Pues, yo conozco gente que no lo intenta y que lleva años sin intentarlo porque está convencida de que no va a haber plaza para ella. Pues por eso estamos aquí hoy también. Porque, entonces, me parece fantástico, sí, efectivamente, sí, sí, que efectivamente veamos que sí hay vacantes, que quedan vacantes, que todavía hay tiempo y hay oportunidad. Sí, el idioma más solicitado, por supuesto, es el inglés. Ajá. Entonces, bueno, ahí hay un plazo, digamos, ahora estos días, lo abrimos el 10 hasta el 16, ¿no? Para solicitar prueba de nivel. Prueba de nivel. Luego ya se volverá a abrir plazo, o sea, que seguirá abierto el plazo, pero ya no habrá la posibilidad de que realicen esa prueba de nivel. Entonces, muy importante, para los que quieran empezar y realizar prueba de nivel porque ya tienen conocimientos previos, del 10 al 16. O sea, todavía se puede solicitar hasta el 16, que sí, el mismo 16, 16 por, sí, la tarde es la prueba de nivel. Es el 19. No, el 19. 19. Es verdad, sí. se me ha dado vuelta el 6. No, sí, te preocupes. Teníamos el plazo hasta el 13, pero mira, damos la noticia en exclusiva, vamos a ampliarlo para que, pues eso, dar facilidades el máximo posible. Sí. En inglés hasta el 16, luego porque hay que elaborar listas, entonces más allá no nos, claro, podemos ir. Claro. Y más allá de eso, siempre que haya plazas, habrá un sitio en la Escuela de Idiomas. Es decir, que si más allá de ese tú quieres estudiar alemán o francés, portugués, italiano, en el curso, claro, ahí pues sí que una vez que se haya hecho la prueba de nivel, ya no tendrías esa opción, pero existe la opción pues de empezar en el curso que corresponda. Sí. Por ejemplo, si empiezas de cero o si tienes estudios previos. Ajá. ¿Vale? O sea, sí, siempre, mientras haya plaza en los cursos, Luego, bueno, vale. Llegamos, dejamos siempre esa puerta abierta. Sí, vale. Pero este sobre año no se va a cerrar, entonces, no. Como tal, la fecha de inscripción siempre se va a mantener abierta en aquellos cursos y niveles donde haya plazas, ¿no? Las sí. clases empezarán el día 26 y la uh-huh. idea sería pues haberse apuntado antes de eso, pero incluso hay gente ya otros años que se apunta incluso después. Claro. Y siempre que haya plazas, nosotros somos una escuela abierta, accesible y estamos encantados de que la gente pues venga a aprender idiomas con nosotros. Qué bien, porque yo creo que ese es un concepto que la gente tiene un poco errado de las escuelas oficiales, que siempre se ven como así como muy serias, muy serias, y muy formales. Bueno, que formales lo son. Lo somos. Sí, pero eso no quita la formalidad y bueno, tú nos estás viendo. Sí. Intentamos, pues los tiempos cambian sí. y adecuarnos y si vas a ser alumna, pues verás sí. que hacemos todo tipo de actividades. Nuestras clases son muy comunicativas. Uh-huh. Se intenta, la prioridad es practicar el idioma, hacer ajá. uso práctico del idioma, hablarlo, es también que, escribirlo claro. y también pues muchas actividades que hacemos como hacemos teatro. Vamos a ir hablando de cada sí. cosa sí. por partes. Sí, primero, por partes que nos enredamos en sí. tantas cosas que se hacen. A ver, primero, ¿qué idiomas podemos estudiar en la Escuela Oficial de Idiomas de Talavera? Podemos estudiar inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Y también no se te olvide, Teresa, que el inglés a distancia, que es muy importante. Inglés a distancia es una posibilidad, un programa para aquellos que tienen menos tiempo y quieren hacer una parte online y una parte presencial. En lugar de ir, porque nuestras clases son 2 días en semana, uh-huh. 2 horas, por ejemplo, pues lunes y miércoles de 5 a 7 o martes, jueves de 9 y media a 11 y 20. Sí. Tenemos una flexibilidad horaria, yo creo que podemos decir, estar orgullosos que es de todas las escuelas de la región, incluso a nivel nacional, de las que tiene un horario más amplio. Abrimos por la mañana, nuestros cursos empiezan a las 9:30 y cerramos a las 10:20 de la noche. O sea que estamos el horario bien. No es una excusa. Incluso la gente que trabaja, hay gente que viene a las 8 de la tarde. Claro. O sea, tenemos una oferta horaria muy amplia. Uh-huh. Pero aún así es verdad que hay gente que le cuesta o que trabaja en Madrid y quiere hacer o que simplemente tiene muchas otras ocupaciones. Y en el caso de inglés tenemos esa posibilidad que se llama el programa That's English, que es el de inglés a distancia y que tiene 1 hora presencial semanal y el resto pues a través de una plataforma online. Ay, y para acceder a este curso, ¿qué hay que hacer? ¿También ir a la escuela oficial? Lo mismo, también lo llevamos en la escuela oficial, eso lleva mucho tiempo. Ajá. Y hay que también está abierto el plazo de matrícula. También la prueba, por ejemplo, el DATS inglés a veces rescata a gente que sí le ha pasado este plazo, pero luego habrá otra prueba de nivel para acceder a sus cursos de inglés un poco más adelante, porque los cursos de estos a distancia y comienzan en el mes de octubre, un poquito más tarde que las uh-huh. clases presenciales. Uh-huh. O sea que es otra oportunidad más. Otra más. Sí. Vamos, uh-huh. que quien no sepa inglés es porque no quiere. Porque no quiere, exactamente. Bueno, y el inglés sí que lo tenemos online, el resto no, ¿verdad? No. El resto tiene que ser presencial. Presencial, sí. Uh-huh. Son idiomas como muy bonitos, ¿no? Sí. El italiano, el sí. portugués. El portugués gusta. Ha tenido, bueno, una aceptación por parte de quizá por la cercanía por la cercanía y porque no sé también un poco por romanticismo yo creo y hay gente pues que tenía muchas ganas en nuestras encuestas que hacemos a los alumnos todos los años pues se reflejó en un momento dado el deseo de estudiar un nuevo idioma, que se lo preguntamos nosotros si ofertáramos un nuevo idioma, ¿cuál te gustaría? Y hace unos años pues hubo un número muy importante de alumnos que pedían portugués. Ahora los tiempos han cambiado, ahora piden chino, ruso, pero bueno, lo del portugués quedaba ahí y la verdad es que ha tenido una aceptación buenísima. Y los alumnos en general, nuestros alumnos del que va a la escuela de idiomas, bueno, alguno va por obligación porque no le queda más remedio para sacarse la titulación, pero en general vienen muy motivados, muy claro. motivados. Entonces, y lo de portugués, el tengo ambiente, que decir que claro, el ambiente que hay diferente. En portugués, claro, es el idioma más reciente, lleva con este 3 años. Y somos la única escuela en la región que imparte portugués. Claro, y a lo mejor el inglés, pues le dices, es que me sirve más a nivel laboral. Sí, por eso te digo que entonces son... Entonces te lo tomas como sí. más como obligatorio sí. y tengo que aprender. Bueno, pero sí. el que me imagino que el que se apunte a portugués en su general, mayoría es... Por aprender gusto, el idioma, sí. por gusto. Entonces, y el resto de los idiomas pequeñitos, ¿de qué decimos pequeños? Que no son inglés, o sea, francés, italiano, portugués, o sea, francés francés, italiano y alemán, pues también tenemos ese tipo de público que son, pues no sé, un público muy motivado. Muy motivado. Y también no solo quieren aprender también en inglés, pero ellos aparte existe un componente cultural. A veces tienen relaciones, por ejemplo, con el país, claro, familiares, amigos, o sus hijos, familiares que viven allí, o alguno de sus hijos pues uh-huh. tiene una pareja del país. Sí. Además, hacemos viajes, se hacen viajes culturales también a Italia, se han hecho a Portugal, a Francia, a Bélgica. Y eso pues hace que sea un alumnado pues que tiene además pues interés por conocer la gastronomía. También hacemos hemos hecho talleres de pizza, crepes en francés, también gastronomía portuguesa. De actividades hacemos muchísimas. Así veo, vamos a ver. Y porque... qué bien que estemos aquí para poderlo contar, porque luego hacemos jornada de puertas abiertas en el mes de abril, pero bueno, y aunque damos publicidad, luego no viene tanta gente y hacemos durante 2 días una cantidad de actividades, invitamos a colegios, a institutos, la verdad es que se hacen talleres. Este año, por ejemplo, en abril, pues un taller para niños de primaria que vinieron del San Ildefonso y también, sí, del San Ildefonso, y vinieron a un taller de... Fray Hernando, perdón, me he equivocado, perdóname, Miguel Ángel. Bueno, pues... en ese taller pudieron aprender un poquito de alemán los niños, para darles el gusto, o sea, para degustar, compraron y vendieron frutas. Hicieron un mercado. Y luego se las pudieron comer con nuestra auxiliar austriaca, porque también tenemos auxiliares de conversación. Este año va a venir una chica irlandesa, Emma, y también vamos a tener otra auxiliar de conversación italiana y un chico francés, Jacques. Por ejemplo, también van a las clases y hablan con vosotros, practican la conversación y eso hace, pues acerca también un poco. Acercan la cultura, porque claro, vienen directamente del país y entonces son los nativos que os van a hablar no solamente la lengua, sino también de la cultura y de costumbres, y es muy interesante. Pero en estas actividades que hacemos, por ejemplo, lo del taller de pizzas, ahí estuvieron hace unos años también los alumnos del Rivera, ¿no? Del Tajo, haciendo la masa ellos. Y todo con explicaciones, claro, en Italia. Los que no saben nada, pues mitad italiano, mitad español, y en alemán pues también. Pero bueno, hacemos, y luego por supuesto tenemos las dos actividades estrella, que son música en vivo, o sea, música en vivo, hecha por los alumnos, cantan y tocan instrumentos. Directo. Es que ya este año los queremos sacar es que ya se nos llena la biblioteca, que no tenemos mucho espacio, de esto hablaremos luego, ahora después también. Y la otra actividad estrella es el teatro en inglés, que han ganado, participan en el certamen de teatro que organiza el Instituto Alonso Herrera. Y bueno, pues la verdad es que son muy buenos. Este año han hecho una obra de Harry Potter. Y eso son las dos actividades estrella, pero estamos haciendo todo el año actividades en los 5 idiomas. Así que veo que no es solo aprender el idioma. Me está dando un poco de miedo, ¿eh? No. Es que lo queremos hacer de una manera más lúdica, más natural estupendo. Y más que sirva, que les sirva, que lo, no sé, que les motive también todavía más, ¿sabes? Entonces, nos decía un compañero tuyo que la escuela de idiomas era muy difícil. Y le hemos dicho que no, que es la fama que tenemos, pero que luego no claro, es tan... Claro, es que es verdad no. Que hay una cierta ahí... leyenda negra. Sí, sobre las escuelas oficiales de idiomas, que se ve todo como con mucha intransigencia, mucha seriedad, mucha... Y claro, efectivamente, los tiempos cambian. Supongo que os iréis adecuando a las circunstancias. Hemos ido modernizando en metodología, vamos, es una cosa en la que insisto yo, el equipo directivo insistimos mucho y hacemos seminarios, seminarios de centro, precisamente para trabajar modelos metodológicos que sean más atractivos, que no sean tan áridos, digamos, tan... Uh-huh. Y precisamente luego también hacemos a nivel de departamentos y de... pues somos más, pues hacemos doble corrección para intentar decir, ver lo positivo también. Luego sí que es cierto, es verdad que tenemos, pues intentamos el aprendizaje. Aprender en un idioma es una aventura apasionante, pero es verdad que también pues requiere esfuerzo y se va cambiando. Claro, si eso no se puede, eso no lo podemos. Pero luego también somos una entidad certificadora. Entonces, al certificar, nosotros expedimos certificados oficiales de todos los niveles, desde A2, B1, B2, C1 y ahora ya también desde este año C2. Novedad. Sí, francés, C2. Que es nuestra novedad. Obviamente esos niveles son un nivel, y está descrito en los niveles C, no hay que asustarse, pero son niveles de dominio. Claro. Eso es lo que tenemos que certificar. Entonces, cuando nos convertimos en certificadores, ahí pues somos, tenemos que respetar, claro, la normativa. Tenemos que respetar. No, la gente certifica y lo pasa, pero hay que llegar a esos, claro, a esos y mínimos. Que, bueno, y que la dificultad, claro, dependerá. Claro, según del va nivel, subiendo el nivel, pero pues es más difícil. Claro, es por normal. Eso es una suerte también encontrarnos pues con alumnos. La verdad, para nosotros es una satisfacción cuando viene un alumno, lo hace fenomenal y aprueba. Mira, otras, por ejemplo, veces, pues no es, sí, así. Ese, te puedo dar un ejemplo. Yo he dado clase a gente que luego ha sido profesora de francés y que son excelentísimas profesoras. Estoy pensando en una en concreto, por eso lo digo en femenino, que pues era una chica de derecho y con su título de la Escuela Oficial de Idiomas, pues ahora es profesora de francés. Porque vamos a ver, ya vamos a hablar de títulos. Yo creo que eso es muy importante también, sobre todo ahora, sí, en el inglés, que está tan de moda, ¿no? El tener el B1 del Cambridge o el Oxford. Uh-huh. Realmente, el nivel oficial o la titulación oficial que expide la Escuela Oficial de Idiomas, ¿a qué se corresponde? Bueno, pues nuestra titulación, por un lado, es la única titulación pública en centros públicos española. Luego existen otras entidades privadas que, por supuesto, expiden sus certificados. Y luego, pues a nivel nacional, es un poco... cuando se quiere trabajar en la administración pública o pues lo reconocido, como tener, por ejemplo, pues los títulos públicos de bachillerato o un título universitario, claro, público. Luego, aparte, pues están equiparados con los niveles del marco común europeo, que son pues los conocimientos, hasta dónde llegan los conocimientos. Pero, por ejemplo, pues nuestros títulos luego sirven incluso a gente que quiere enseñar ese idioma en secciones bilingües, uh-huh, o que quiere ser... Muchos profesores vienen a estudiar con nosotros, que siguen perfeccionándose, o pues para el trabajo, para muchas... Sí, para a nivel laboral, el currículum con idiomas. Dentro de lo que es nuestro país, es, uh-huh, el título oficial que certifica el somos, nivel, sí, las referencias, de idioma, ¿no? Porque que luego, tenemos, claro, están los organismos extranjeros, sí, pero que valen para algunas cosas, pero para otras no. Por ejemplo, claro, en oposiciones, para cualquier oposición, lo que da puntos, digamos, es el título de la Escuela Oficial de Idiomas. Ajá. No te vale un título de una entidad extranjera. Que esos títulos se han equiparado con los con europeos. El marco, sí, del marco común, ejemplo, de referencia de las lenguas. El B1 europeo del Cambridge se correspondería con el B1 de la Escuela, sí, Oficial, o sí, el, sí, C1, sí, con, sí, el, sí, B2. Sí, sí. Es un trabajo también muy interesante que, ajá, se ha hecho a nivel, sí, europeo. Es una descripción, claro, perdóname que aquí lo he dado por hecho, el marco común europeo de referencia es un documento muy extenso que describe lo que es, puede parecer un poco denso, pero es muy interesante porque describe lo que es capaz de hacer un alumno en cada nivel. Por ejemplo, claro, puedes saludar o pedir un café, pues tienes un nivel B2 o A2. A2, perdón, sí, un A2, que eso es lo más básico. Sí. Luego después, el B2 es un usuario independiente, te puedes manejar sin problema en el idioma, entiendo perfectamente programas de radio. O sea que es una descripción muy detallada de lo que, y obviamente cumpliendo esos criterios, pues se equiparan los niveles, que esa es un poco la idea, no para antes, tengo un nivel intermedio, bueno, ¿y qué es un nivel, claro, intermedio? Claro. No, ahora tenemos unos ahora está factores, mucho más descrito, sí, y B1-1, ¿dónde encaja exactamente? Y luego, la normativa, lo que seas capaz de hacer exactamente, claro, en el idioma. Tanto la normativa nacional como la regional, pues el referente es el marco común de, uh-huh, europeo. Bueno, de cara al nuevo curso, ¿cómo van las...? Ya estamos diciendo que todavía quedan vacantes, pero ¿cómo, uh-huh, se ve? ¿Qué expectativas tenéis? Pues mira, estamos, es que ahora mismo estamos en pleno proceso de matrícula. No, está llegando, si venimos no de la tenemos escuela, y las ventanillas, hay colas en la ventanilla, claro, la gente está llegando. Entonces, estamos terminando. Para nosotros el inicio de curso es bastante intenso porque empezamos terminando. Esta tarde yo voy a examinar. Estamos a hacer examinando exámenes todavía. Orales. Entonces, yeah, hasta el mes de octubre no, porque los alumnos que se están examinando ahora se empiezan a matricular la semana que viene. Y después, los alumnos que tendremos que hacer la prueba de nivel y luego os podréis también matricular. Y ahí es cuando podemos empezar a tener datos, porque a día de hoy solo tenemos los datos de los que se matricularon en julio. Ahora mismo en la escuela está viva, quiere decir, estamos recibiendo prescripciones, gente interesada, y por eso es el momento de... No, y como te he dicho antes, más o menos es que la mitad de los alumnos se matricula ahora en septiembre, sí, con lo cual el dato ahora, te puedo dar el dato del año pasado, Marina, que es, fueron casi 1.400 alumnos. Bueno, es un buen número, claro que sí, es un buen número, muy elevado. Entonces, pues es que de momento ahora realmente no tenemos datos. ¿Y como necesidades? ¿Qué necesidades tiene la Escuela Oficial de Idiomas de Talavera? Vamos a ver, pues no sé si has oído... Porque sí he oído, que se ha quedado pequeña... Sí, que... efectivamente. Como te ha dicho antes Enrique, pues es una de las escuelas que más franjas horarias tiene. Entonces ofertamos cursos por la mañana, por la tarde y hasta las 10 menos 20 por la noche. Mm. Entonces ya hace tiempo que se nos quedó pequeña, sobre todo por la mañana, porque... Bueno, sabes que compartimos espacio con el, no sé si lo sabes, pero la Escuela Oficial de Idiomas comparte espacios con el Instituto Puerta de Cuartos. Ya. Yeah. Entonces tenemos un módulo en el que tenemos tres aulas y los despachos, la administración, los departamentos, una biblioteca, pero luego... Que es el módulo ese que pone la Escuela Oficial de Idiomas. Sí, ahí está, al lado de la piscina, cubierta. Sí, del jaje. Sí, pero en realidad nuestras clases las damos en el instituto. Y no tenemos ni las instalaciones. Claro. Las aulas, el grueso de las aulas en el turno de tarde están en el instituto. Y claro, pues eso no es lo ideal, no son aulas de idiomas, no están equipadas. La acústica no es buena, porque normalmente para idiomas necesitamos, pues... aulas con buena acústica. Y una ciudad como Talavera, pues se merece una escuela de idiomas con un edificio propio. Efectivamente, que tenemos casi 30 años, que eso hay que recordarlo también. Desde el 89 llevamos funcionando. Desde el 89, que vamos a cumplir, o si no hemos cumplido ya, celebramos el 25 aniversario y ahora ya vamos casi por el 30. Entonces, ¿no? El proyecto es irnos a Pío XII, al antiguo Instituto Padre Juan de Mariana, donde pues se ubicaría... En principio. Sí, en marzo de este año, nosotros lo habíamos solicitado, puesto que era un espacio que estaba vacío, lo habíamos solicitado en distintas ocasiones, ¿no? Se habló en consejo escolar y lo solicité, ¿no? al delegado y luego en marzo de este año tenemos mucha gente de Talavera en educación. Sí, sí, sí. No, pero bueno, tengo que decirte que en marzo me llamó el consejero de educación, Ángel Felpeto, para decirme que le parecía viable. Ajá. Y bueno, de hecho ya hemos ido a ver las instalaciones y hemos visto que nos salen las aulas que necesitamos. Qué bien. Y bueno, que tendrán pues eso, pues las serán aulas específicas para la enseñanza de idiomas, por fin. ¿Cuántos alumnos hay en cada clase, más o menos? Pues mira, hay grupos muy numerosos en inglés, que tenemos más de 35 matriculados por grupo, que es un número muy alto, y tenemos la suerte en otros idiomas de tener grupos menos numerosos, que es un auténtico lujo para aprender idiomas, porque el aprendizaje del idioma, y si queremos que practiquen todos los alumnos, lo ideal es tener grupos no muy numerosos. Entonces, los grupos de inglés a veces sí son más numerosos, en algunos niveles, por ejemplo en B1, y luego en otros, pues tenemos la suerte de que no sean, sobre todo pues últimamente, de poder ofertar a grupos pues con 15, 20 alumnos, que es un buen auténtico lujo. Sí. En un idioma hasta 18 alumnos se puede. Luego ya hay que hacer encaje de bolillos para hacerles participar. Claro, claro. Bueno, pues vamos a ver si este año se llevan a cabo esos sueños de poder tener unas instalaciones adecuadas y propias de porque además es que... por eso decías que por la mañana era más complicado, claro, si las instalaciones por la mañana se comparten es que nos con el instituto, por ejemplo, Enrique, los niños. Sí, por ejemplo, mi compañero que está aquí imparte clases 2 días a la semana por la mañana y se tiene que ir a la biblioteca porque no tenemos aula. Y ahí a veces no podemos ofertar más grupos porque ya no tenemos espacio. Más espacio. Por la mañana estamos totalmente completo, que la gente dice, ¿pero quién puede estudiar por la mañana? Pues hay mucho interés, porque no solo es gente que esté, también hay gente desempleada, pero hay gente que trabaja turnos, hay gente que le viene muy bien, que tiene un hueco libre, incluso hay profesores universitarios que se organizan y dicen, pues bueno, estas 2 horas que no tengo clase y vienen con nosotros. Claro. Muchos estudiantes universitarios que tienen turno de tarde. Claro, los claro. grupos de la mañana sí, claro, también han tenido por la... muy y qué bueno, acogida. Que lamentablemente también estamos en una ciudad con mucho parado. Ahí está. Y qué bueno. Ahí que está. Es verdad que el tener un idioma, sobre todo el inglés, ¿no? Sí. te abre muchas puertas. Claro. Hay muchas ofertas de empleo a las que no se puede acceder. Y de, bueno, es que no hemos hablado, entonces, perdona, de que también ofertamos cursos de inglés específicos para alumnos para inscritos en el, para desempleados. Jóvenes para los, desempleados los que están inscritos en Garantía Juvenil. En Garantía Juvenil. Menores de 30 años que están inscritos en este programa y tenemos cursos específicos para ellos. Los dos últimos cursos, y este año vamos a lanzar uno a partir de enero, te lo contaremos también. Nosotros, hombre, encantados. Hay que, claro, por que supuesto. Sí, eso es muy, mira, importante, de, porque todo lo que sea, sí, generar empleo en Talavera. Pues el del año pasado estaba enfocado, era inglés, enfocado al turismo y a la restauración. Ajá, uh-huh. Muy bien. Además, tengo que decir, dar las gracias, que cuando lanzamos estos cursos colaboramos muy, muy de cerca con las oficinas del INEM de Talavera, que nos tratan muy bien. Muy bien. Sí. Y difunden la información y les cuentan a todos los posibles interesados, les trasladan la información y vienen a la escuela. O sea que hay una colaboración muy estrecha y estamos, desde aquí les doy las gracias porque siempre nos han tratado muy bien. Bueno, pues vamos a seguir entonces con esas ganas de, sí, de poder enseñar idiomas, sí, esas ganas de poder seguir trabajando con la gente de Talavera, uh-huh, y ojalá en marzo, bueno, primero las noticias de los próximos cursos para, uh-huh, desempleados, sí, y todas las actividades que, uh-huh, vayáis haciendo, queremos que nos las contéis aquí en Hoy pues Radio. Pues estaremos encantados. Ajá. Y ojalá en marzo podamos dar la noticia de que hay traslado, ¿no? Bueno, en marzo, no, es que en marzo de este año nos comunicaron que sí. Entonces, vale, bueno, lo he entendido yo mal. Sí, pero bueno, están muy, no, que ya hemos, bueno, visto las instalaciones. Entonces, ojalá en enero. Y están, sí, muy comprometidos, o sea, para este año no sé, está y para este curso no sé, pero está bueno, firme. O sea, bueno. La gente nos pregunta, sí, si nos vamos ya, no nos vamos todavía ya. Todavía no, pero... No nos vamos a este curso, ojalá podamos iniciar el, sí, el curso que viene. Pues, en las nuevas instalaciones, bueno, pues venga, lo vamos a emplazar hasta el próximo septiembre. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos, Teresa y Ariel, por estar. No, Teresa, Enrique, sí, por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas a vosotros. Gracias a ti. Por invitaros. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más cosas de aquí, de Talavera.